paquetes de velas, cuatro paquetes de velas van prendidos en la plaza, que van quemando las manos, que van quemando las manos de la negra Nicolasa. En medio de la fogata, en medio de la fogata va quejándose una vieja. Se oye un grito de entusiasmo, se oye un grito de entusiasmo en toda la corraleja. Va prendida la cubiamba, va prendida la fogata, y en la mitad de la plaza va bailando Nicolasa. Va prendida la cubiamba, va prendida la fogata, y en la mitad de la plaza va bailando Nicolasa. ¡Opa! ¡A las piedras de San Lorena! Van gritando los borrachos, van gritando los borrachos con la manga regazán. Van desafiando las viejas, van desafiando las viejas pa' ver si quieren gozar. La que baila es Nicolasa, la que baila es Nicolasa cuando la plaza está llena. Va moviendo las caderas, va moviendo las caderas donde se esconde una pena. Va prendida la cumbiamba, va prendida